Dime, ¿quién te chingase? Dime, si en verdad yo mismo habla con sinceridad. Si solo quieres venirte y más nada. Ella está clara, sabe a lo que vamos. Hoy quiere verme temprano, que la rompa de AMA, pero ya me perdimos la cuenta de tanto que echamos. Esta noche lo contamos, quién sabe si hasta nos grabamos. Yo sé que me odia porque tengo novia, pero este bicho le dice te amo. Wey, wey, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa' ti, no hay otra más. Todos los días encima te tuviera, sí. Tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quiera. Estos trillis pendientes a la oportunidad. Ciego por ese culo, más que rico está. Ella es diferente, sabe como cuando utiliza los dientes. Se le echa en la boca como si fuera aguardiente. Por Instagram está dura, pero está más pille frente. Y cuando se le esconde, no quiere que se le salga. Teníamos una deuda y dejamos las cuentas saldas. La miro a los ojos, pero la agarro a las nalgas. Es que es muy linda cara como pa' chingar la espalda, you know it. La noche cayendo, el bellaqueo sube. Le envío un texto a mi amigo, what you doing? Mamá muerte el tatito pa' que te enchule. No habían cinco ojos, se traje las azules. Los vecinos escuchando, te está ladrando. Tenemos un concierto, la tengo cantando. Esa kitty está hambrienta, leche le estoy dando. Bebecita, ¿dónde estás y en qué quieres que te busque? Contigo me voy a afogar hasta en el bosque. Te voy a hacer el Titanic, baby, en la punta del buque. Tú lo que quieres es que te ves y que te cuque. Mami, mi vida guinda de un hilo. Y me voy del mundo siempre que te miro. Qué lindo ese cuerpito que tienes de Guitar Hero. Tú eres mi Angelina, contigo me voy a tiro. Qué rico me lo mamo cuando juego 2K. Y siempre que chingamos terminamos en replay. Yo te riego el maquillaje alumbrando te rila y yo te voy a comer la choche, esa parece un cheesecake. Bebecita, wey, you head, dime y yo le llego. Que tú quieres un playback, yo te sigo el juego. Me dejaste con las ganas de darte bicho de nuevo. Oye, bebecita. Anoche contigo tuve un déjà vu. Tú saliendo del baño apagando la luz. Qué rico, mami, te huele a champú. Dos bellacos tenemos similitud. Chingamos pa' joder, no la salud. Me envía fotos sin filter. Te ves más linda sin highlight. Mami, yo te pongo en foal. Después de hacer la C9, dando una vuelta por Maya. Cazuleando por el website. Siempre que le llegue midnight, chingamos hasta que salga el daylight. Wey, wey. Ando llegando al hotel, hoy es tu día de suerte. Estoy muy linda como pa' que tú te quedes sin verme. Y sé que es tarde, pero esta noche necesito un gante. Uno malo como tú, agarrándome por el pelo. Pero la cara enamoró, se te ve por el espejo. Y te ríes porque no pudiste resistirme. Pero es que me dicen, mami, where you at? ¿Dónde estás? ¿Qué pasaría si mañana no te fuera? Estoy pa' ti, no hay otra igual. Dice que todos los días encima me tuviera. Porque sabe que no soy cualquiera. Karina, eh. Where you at? ¿Dónde estás? Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa' ti, no hay otra más. Todos los días encima te tuviera así. Tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quiera. Estos trillis pendientes a la oportunidad. Ciego por ese culo, más que rico está. Me mandó una foto de espaldita en la playita. Y una gotita de sudor bajándole por la rayita. Ay, qué rico, camaita. También sudadita. Y el traje de baño marcándose en tu tetita. Te cambié los gustos, ahora te gustan los cagos. Que te digan, mami, te va a empezar el susto. Si es que se cae el drago. Yo te quiero pa' serio y hablar con tu pai. Y decirle que tú eres mi shy. Pero si me ven, te auto sé la que hay. Mejor chinguemos escondido por ahí. Cabrón,